Te escribo porque te extraño y te quiero ver. El tiempo pasó, yo trabajando estoy y me imagino esas noches de diversión. Si de casualidad hoy te recordás, de aquí muy lejos hay un chico que te ama en verdad. La vida nos separó, mi alma se quebró y la espera se hace larga, ya no aguanto mi amor. Yo quiero estar contigo. Hay un chico que te ama en verdad. La vida nos separó, mi alma se quebró y la espera se hace larga, ya no aguanto mi amor. Yo quiero estar contigo. Yo quiero estar contigo. Yo quiero estar contigo. Yo quiero estar contigo. Decilo como quieras. Contigo.